Un saludo a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a una nueva jornada, un programa más de Paraíso Infernal, donde, como ya es tradición, esperamos disfrutar junto a todos ustedes de una hora aproximada de buen rock en distintos estilos. En el programa de hoy, las bandas que nos acompañarán serán Led Zeppelin, Iron Maiden, Steel Panther, Cannibal Corpse, Sobernaut, New, Accuser, Two Wolf, Paradise Lost, Paramise, Vimich y Survivor, diferentes estilos, distintos géneros, pero de las cuales, como siempre, vamos a disfrutar del buen rock. Soy Arkham y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa. Primero, vamos a dar paso a la característica presentación de este programa. Son solo 30 segundos y luego de ello nos vamos de lleno para disfrutar de la música y del rock en Paraíso Infernal. Adelante con la presentación. Si no te gusta esto, si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos de inmediato el programa de hoy y vamos a iniciar con una banda histórica, Led Zeppelin, agrupación que, como hemos mencionado en otros programas, fue fundada en 1968 en Londres, Inglaterra, por el gran Jimmy Page en guitarra, junto a Robert Plant en la voz inconfundible de esta banda. También se sumaron posteriormente John Paul Jones en el bajo y los teclados y John Bohan en la batería. Esta es una de las agrupaciones más influyentes del denominado hard rock, y aunque se separaron en 1980, siguen siendo una fuerte influencia para las nuevas generaciones. La verdad, una de las bandas más grandes de todos los tiempos. De esta histórica agrupación vamos a escuchar el tema Immigrant Song, primera canción de su tercer álbum de estudio editado en 1970, que lleva por título Led Zeppelin 3. Un dato importante, la canción está dedicada a Leif Erikson. Es cantada desde la perspectiva de los vikingos remando al oeste de Escandinavia en búsqueda de nuevas tierras. Su ritmo regular evoca la determinación de los exploradores y sus remos golpeando el agua, y la letra hace explícita referencia a las conquistas vikingas y la antigua religión de los nórdicos. Y luego vamos a seguir con otra banda histórica del heavy metal, curiosamente formada también en Londres, Inglaterra, pero en 1975 por el bajista Steve Harris, considerada también una de las agrupaciones más importantes de todos los tiempos en el rock pesado, Iron Maiden. Un caso espectacular porque, a pesar de no contar durante mucho tiempo con apoyo radial y televisivo, han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, contando con una inmensa legión de fans fanáticos de la banda. En la actualidad, la formación de esta agrupación está encabezada por el bajista Steve Harris, los guitarristas Dave Murray, Jenny Gers y Adrian Smith, Nico McBrien en la batería y la inconfundible y potente voz de Bruce Dickinson. De esta histórica banda vamos a escuchar el tema Run to the Hills, canción del disco The Number of the Beast de 1982, tema que se centra en la conquista de los indígenas americanos por parte de los ingleses. Bien, entonces abrimos este nuevo capítulo de Paraíso Infernal con dos monstruos del rock y cada uno con su temazo. Primero, Led Zeppelin, del disco Led Zeppelin 3, el tema Immigrant Song. Y luego Iron Maiden con el tema Run to the Hill del disco The Number of the Beast de 1982. Drive our ships to new land. Fight the Qué temazos de estos dos tremendos grupos de rock. Y nosotros vamos a seguir adelante, pero antes vamos a saludar a uno de nuestros asociados que nos permite llegar a distintos públicos. Por ello, saludamos a Radio Embrujo FM, que nos permite que tengamos auditores en la zona sur de Santiago, en la 98.9 del Dial, en el litoral central, en la 102.9, y en Tocopilla, donde estamos en el 101.7. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo FM y también a quienes nos escuchan a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Y nosotros seguimos adelante con dos grupos más y por ende dos temas más. Vamos primero con una banda de glam metal originaria de Los Ángeles, California, formada en el año 2000, Steel Panther, agrupación que está integrada por Michael Starr, cuyo nombre real es Ralph Saenz, en voz, Stanchel, cuyo nombre real es Rush Paris, en guitarra y voz, Lexi Fogg, cuyo verdadero nombre es Travis Haley, en bajo y voz, y en la batería Darren Lader, conocido como Stick Sandinia. Steel Panther cuenta con 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del disco Feel the Steel del año 2009, la canción que vamos a escuchar, Fat Girl, Dark She Blows, y luego cambiamos a un estilo más brutal, death metal, con una de las grandes bandas de este subgénero del rock, Cannibal Corpse, agrupación formada en Buffalo, Nueva York, en 1988 por el vocalista Chris Barnard, el bajista Alec Webster, los guitarristas Jack Owen y Bob Rusay y el baterista Paul Mazukevich, siendo una de las bandas en su estilo más populares y más exitosas, además de ser una de las más largas en cuanto a trayectoria. Además, son reconocidos por sus controvertidas y violentas letras e ilustraciones de portada que los han llevado a ser censurados en varios países, teniendo a saber 13 discos de estudio. Nosotros escucharemos un tema de su tercer álbum de estudio de 1992 titulado Tomb of the Mutilation, considerado como una obra maestra, de la cual vamos a escuchar el tema Hammer Smashed Face. Vamos entonces ahora en Paraíso Infernal a disfrutar de dos bandas con estilos totalmente opuestos. Primero vamos con el glam metal de Steel Panther y su tema Fat Girl, Dark She Blues, del disco Feel the Steel del año 2009. Y luego vamos con todo el death metal de Cannibal Corpse, de su disco de 1992, Tomb of the Mutilated, su obra maestra. Vamos a escuchar el tema Hammer Smashed Face. telling me I must be going blind. Cause you got cottage cheese all over your behind, yeah. Even though some people point and laugh at us, you can kick their ass because you're bigger than a bus. Fat girl, I can't believe I'm reading again. Fat girl, where does your neck begin? Rousy blows. Fat girl, put my hot dog into your heart. Fat girl, you're really, really torn apart. buenos temas y en dos estilos distintos los que acabamos de escuchar. Y antes de seguir con la música, vamos a saludar también a www.paislobo.cl, portal informativo en el que estamos todos los viernes en formato de podcast, que permite que nos escuches en el momento o que lo descargues y escuches el programa cuando estimes conveniente. Así que aprovechamos de saludar a todos quienes se escuchan, disfrutan del buen rock a través de www.paislobo.cl. Y nosotros continuamos con la programación de hoy. Vamos a revisar ahora una banda chilena de group metal formada en el año 2014, Sovereignty, integrada por César Vigoruc en voz, Pablo Larronde en guitarra y voz, Joaquín Quesada en bajo y Piero Ramírez en batería. De esta destacada agrupación nacional vamos a escuchar un tema de su disco debut, Silent Conspiracy, que contiene 11 poderosas canciones, de las cuales en esta oportunidad vamos a escuchar el track número 4, Dead Space. Y luego seguimos con una banda formada en 1974 en Madrid, España, manteniendo su vigencia en la actualidad. Me refiero a Ñu, liderada por José Carlos Molina, único miembro fundador, variando sus integrantes casi de un disco a otro. Su estilo, descrito en alguna ocasión como rock medieval, reúne elementos de la música medieval, celta y el heavy metal, manteniendo a la fecha 15 discos de estudio. Y en esta oportunidad vamos a disfrutar de un tema de su primera obra de estudio, que data de 1978, titulada Cuentos de Ayer y Hoy, disco en el que participa José Carlos Molina en voz, flauta, teclados, armónica, percusión y concertina, además acompañado de José María García Cini en guitarras eléctricas, acústicas y melotrón, Jean-François André en violín y batuta, Jorge Calvo en bajo y Enrique Ballesteros en batería y percusión. De este disco vamos a escuchar el tema El Juglar. Entonces vamos ahora a programar primero todo el group metal de la banda chilena Sovereignty y su tema Dead Space del disco Silence Conspiracy, y luego vamos a escuchar el rock medieval de Ñu y su tema El Juglar de su disco Cuentos de Ayer y Hoy de 1978. We'll be right back.

Antes de continuar con el programa de hoy, saludamos a otro de nuestros socios en esta idea de llevar el programa a más auditores que gustan del rock en sus distintos estilos, esta vez en la región de Los Ríos. Todos los sábados estamos en formato de podcast en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo en el que, como mencionamos, nos escuchas todos los días sábados. Un saludo entonces a los amantes del buen rock que nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y nosotros vamos a seguir con lo nuevo de Accuser, agrupación formada en 1986 en Siena, Alemania, e integrada en la actualidad por Frank Toms en voz y guitarra, Uwe Smith en guitarra, Oliver Oli Feschner en batería y Frank Kimper en el bajo. Ellos en noviembre de este año, de este 2020, lanzaron al mercado su nuevo trabajo de estudio, su disco homónimo, Accuser, que contiene 11 canciones, además de un bonus para sus fanáticos. De este nuevo disco, nosotros vamos a escuchar su primer single, Phantom Graves, y luego escuchamos algo de la banda finlandesa de Melodic Death Doom Metal, formada en el año 2011, Two Wolf, agrupación integrada en la actualidad por Sami Sipanen en bajo, Petri Mata en guitarra, Nico Penanen en teclados, Ika Valkonen en voz y Jerry Penanen en guitarra. Su discografía consta de 4 discos de estudio, el último titulado Orfaul del año 2019. De este disco precisamente vamos a escuchar hoy el tema The Fall Is Ours. Entonces, a continuación, vamos a escuchar primero todo el thrash metal alemán con Accuser y el tema Phantom Grave del disco Accuser, su disco homónimo, que fue lanzado al mercado este año 2020. Y luego cambiamos de estilo, escuchamos el Melodic Death Doom Metal de los irlandeses de Two Wolf y su tema The Fall Is Ours del disco Our Fall del año 2019. Son, Exile. patience that someone out there will hear your cry. Outlived reanimations, corpses dancing away the sunlight. Only in the minds of those not yet past this, the illusion of grandeur they could have led us. Bien, hemos vuelto y antes de seguir les recordamos que nuestro correo electrónico para lo que ustedes estimen pertinente es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Por ejemplo, para programar música, para dar algún aviso, para dar alguna noticia, para programar bandas, para lo que ustedes estimen conveniente, nuestro correo electrónico es, sigue siendo y será paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para todo lo que ustedes estimen pertinente. Y nosotros seguimos con una gran banda de metal gótico, Paradise Lost, quienes desde el pasado 4 de diciembre sacaron al mercado una edición especial de su álbum Draconian Times con motivo de su aniversario número 25, luego de haber sido lanzado al mercado un 12 de junio de 1995. Son dos discos, en una los temas originales y en otro versiones en vivo. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema de este disco, su quinto álbum de estudio, The Last Time. Recordemos que el álbum fue creado por la siguiente formación: Nick Holmes en voz, Gregor McIntosh en guitarra, Aaron Ivey en guitarras rítmicas y acústicas, Steve Empson en bajo, Lee Morris en batería y Andrew Holdsworth en teclados. Y luego seguimos con la banda danesa de power metal épico formada en el año 2001, Pyramize, agrupación que en la actualidad está integrada por Teger Aroy en voz, Morten Gate Sorensen en batería, Jonan Weigarten en teglados, Tok Honeman y Jacob Hansen en guitarras. Ellos cuentan con 6 discos de estudio, el último, Epitaph, lanzado al mercado recién en el mes de noviembre de este año 2020. Vamos precisamente a escuchar de este disco el tema World Forgotten. Vamos entonces a escuchar primero el metal gótico de Paradise Lost, banda consagrada, un clásico de este estilo. Vamos a escuchar la canción The Last Time del disco Draconian Times de 1995 y luego vamos con el power metal épico de Paramise de su último disco de estudio de este 2020 titulado Epitaph. Vamos a escuchar el tema World Forgotten. prophecies are killed by hunger, greed, and waste. What to do when pollution fills every mouthful with distaste? Sad to see our way of life mirrored, and we still pretend that the world we've used and drained will last until the end. Hemos llegado al final del programa de hoy y nos vamos a despedir como siempre con los dos últimos temas. Vamos primero a escuchar una banda que es el proyecto de Lex Slipknot, Joy Jordison, me refiero a Be Mitch, agrupación que inició en el año 2015 y que desde el año 2019 se encuentra en una pausa indefinida, según se ha señalado, estando al momento de parar integrada por Joy Jordison en batería, Jet Simon en guitarra y coros, Cale Conkiel en bajo y coros, Matthew Tarach en teclados y coros, Callen Chase en voz y a Steve Marshall en guitarra y coros. Ellos tienen solo un disco de estudio, Open Your Omen, del año 2018, del cual vamos a escuchar el tema Fail Me My Temple, donde tiene la colaboración el líder de Megadeth, David Mustaine. Y cerramos con la banda de hard rock y adult orient rock, Survivor, formada en 1976 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, agrupación que alcanzó su mayor éxito en la década de los 80, sobre todo en su país de origen, con temas casi inmortales pertenecientes a las películas Rocky II de 1982 y Rocky IV de 1984. Esta agrupación aún se mantiene vigente y en la actualidad está conformada por Frankie Sullivan en guitarra, líder y coros, Billy Ocello en bajo y coros, Walter Tolentino en teclado, guitarras y coros, Ryan Sullivan en batería y Cameron Barton en voz. De esta agrupación vamos a escuchar un tema que ya es un clásico de clásicos donde se toque. Me refiero a Age of the Tiger, su tercer disco de estudio llamado igual que el tema, publicado en 1982, canción central de la película Rocky III. Entonces, cerramos primero con el tema Fail Me My Temple del disco Open Your Omen del año 2018, propiedad del grupo Be Mitch, y cerramos con un clásico de clásicos. Quien lo escucha conoce esta canción, Age of the Tiger, propiedad de la banda Survivor, que es parte de su disco de 1982. La canción se llama, igual que el álbum, Age of the Tiger. Con estos temas nos despedimos y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.